Hola, bienvenidos a mi blog. Soy Claudia La Rota y he creado este espacio para que compartamos ideas, trabajos y proyectos educativos que involucren las nuevas tecnologías en el aprendizaje de una lengua extranjera. Los invito a que se suscriban y participen activamente. Seguimos en contacto. Hasta pronto.